libélula, tiene un significado obviamente extenuante y cansado. Cada día se las puede ver en el cielo y crean una sensación de rapidez y ligereza. Representan el símbolo de libertad, fragilidad, firmeza, valentía, coraje, esperanza, ilusión, inteligencia y originalidad. Puede ser también la inconstancia y ligereza que imprimen en sus actos e indica que son incapaces de prestar atención a los objetivos que se han propuesto y que sus pensamientos se hallan dispersos. Las libélulas tienen su historia sobre todo en la cultura japonesa, donde fueron vistas prácticamente como un amuleto de buena fortuna por los guerreros samurái. Las usaban como escudo o talismán de guerra pensando que tenían una gran fortaleza y gran poder sobre todo ser viviente que se les presentara. Esta historia está basada en la leyenda del primer emperador Himuteno, el cual las denominó Akitsu-i. Al encontrar la forma de las islas japonesas similares a una pareja de libélulas, llamó a la ciudad Akitsushima, la isla de las libélulas, diccionario Wikipedia. Los crop circles, círculos de las cosechas, no solo tienen significados astronómicos, sino ustedes tienen que entenderlos en una forma global y estudiarlos a través de los símbolos matemáticos, químicos, filosóficos y oníricos. Próximamente comenzarán a recibir de nosotros transmisiones de símbolos que ustedes los verán en la atmósfera a través de los orbs o de las auroras boreales, cuyos fenómenos serán vistos en ciudades que nunca aparecieron. Estudiando los símbolos comenzarán a entenderlos como un idioma, el cual será la comunicación futura entre nosotros. 194. Si ustedes nos dicen que el mundo de las energías, pensamientos, o sea el mundo antimateria, es la verdad, entonces esta vida que nosotros vivimos aquí en el exterior, ¿qué es? El mundo del exterior, el cuerpo que ustedes tienen, no es real. Hace 600 millones de años, tiempo tera, llegamos a esta realidad densa y oscura, a través de un ángulo obtuso y de un alineamiento cósmico. Nosotros, la ciudad interna y los voluntarios de las naves, nos recuperamos y actualmente existimos en la realidad antimateria. Hasta ahora no podemos recuperarlos totalmente porque ustedes insisten en vivir en su realidad de fantasía. El mundo de los sueños es una realidad parcialmente verdadera. Aún no logra tener vida propia, ustedes lo toman como parte de su imaginación, pero no la encajan en una realidad auténtica y real. Ustedes tienen que entender que todos, absolutamente todos, nos encontramos dentro de una mente y esta mente funciona en diferentes frecuencias, vibraciones, ritmos, colores, etc. Esta es la gran diferencia entre ustedes y nosotros. Por el hecho de vivir en una realidad muy densa, ustedes no están percibiendo el entorno de su realidad, comparativamente todos ustedes son.